sabrosa para bailar esta rancherita de mi flor. Yo la contemplaba mientras ella coqueteando también me miraba. Pero ya hace varios días que Juana, mi Juana, no se asoma a la ventana, quién sabe por qué. Juana, Juana, asómate a la ventana. Juana, Juana, pues de verte tengo ganas. Vuelve, Juana, a alegrar mi corazón la luz de tu mirada, que es como alborada para el alma mía, y el cristal de tu sonrisa, que es como caricia de tu boca en flor. Yo la contemplaba mientras ella coqueteando también me miraba. Pero ya hace varios días que Juana, mi Juana, no se asoma a la ventana, quién sabe por qué. Juana, Juana, asómate a la ventana. Juana, Juana, pues de verte tengo ganas. Vuelve, Juana, a alegrar mi corazón la luz de tu mirada, que es como alborada para el alma mía, y el cristal de tu sonrisa, que es como caricia de tu boca en flor.